un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener. Toxicómanos, un programa dedicado a entretener. Es el mercado, amigo. Carapollo. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulo, parejas en crisis, hijos con tatuaje, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades decadentes! Pues buenas tardes, buenas noches, buenos días, decadentes. Lo que sea cuando oigáis una edición más accidentada de Novedades Decadentes. Programa oscuro, pero verbenero. Y que pese al apagón, las dificultades y todas esas mierdas, pues aquí estamos en Radio Topo en directo en el 101.8 de la FM. Y también en stream, en nuestra web, radiotopo.org. Que en nuestra web, pues aparte de poder hacerte socio, socia, socie de esta fantástica, maravillosa Radio Libre que necesita tus rubricos para su mantenimiento, pues también puedes encontrar nuestros podcasts y entender los nombres de los conjuntos que ponemos. Saludico a toda la audiencia y toda la gente de Radio Almaina en Granada en el 88.5 de la FM. Otro saludico para toda la gente de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, desde el Pirineo, el Valle de Caldarenas, en el 102.2 de la FM. Y otro saludico para toda la gente que nos escucha también desde Alto Jalón Radio a través de su web. Y hoy abajo el trabajo, que viene el 1 de mayo y estáis todos invitados al vermú de Radio Topo en el solar de la calle San Agustín. Vente el jueves después de la mani a charlar un rato con un refrigerio y unos cacahueses y toda la gente que hacemos posible Radio Topo. Y el fin de pasaros también por el CSO Kike Moore a todo el Tattoo Circus, viernes, sábado y domingo. El domingo estarán los Modorros, Mondo Modorro, emitiendo en directo desde allí. Así que tendremos emisión especial. Y mientras tanto, a la espera de todo esto, pues hoy un poco de novedades de grupos que han tocado o van a tocar por aquí. Y lo que nos dé un poco de tiempo, novedades al azar y hoy igual mucho rollo de maquíricas quizás. O quizás no tanto, ya veremos. El anterior programa nos hicimos un especial de Screamo, así que nos tenemos que remontar a dos programas anteriores para encontrar el grupo con el que acabamos, grupo del estado también, y que hoy también empezaremos con ellos, y no son otros que los Lumpen desde Barcelona, y este es Terminación EP de este mismo abril. Así que hoy el Novedades Decadentes va a empezar con Lumpen desde Barcelona y exterminación.

Venga, vamos con un adelanto, una cosita que saldrá en junio, que es el nuevo LP de Live for Art, de este Chicago Illinois, Rip That Torn. Un programa que sea exactamente como tú. Alegre y atractivo. La gente quiere estar contenta. Novedades decadentes. Vamos con un poquito de ruido. Street Position de este Chicago, Illinois también. Human Zoo del marzo pasado. Cositas actuales, Asset Collector,

vamos hasta Berlín, Alemania, con el nuevo trabajo de Spliff de este mismo abril. Vamos a seguir con un poquito más de post-punk guapo. Y en este caso nos vamos a Portland, Oregon. Otra vez USA. Con el nuevo trabajo de Visions. De Kai de este febrero pasado. Hey! Pues vamos ya con la sección mini vintage. Aquí en Novedades Decadentes. Que hoy va a ser mini vintage, pero justita. Pero bueno, así lo hacemos coincidir con cosas. Pues resulta que van a venir a tocar próximamente por aquí, por Zaragoza, en Arrebato concretamente, los Active Minds. Los míticos Active Minds, con millones de discos. Desde Yuka, Scarabow. Y vamos a poner su primer EP, de marzo del 1995. 30 años ya. Pues eso, los Active Minds en el Vivitas de Novedades Decadentes. Capacitado para no hacer nada. O sea, yo no soy una persona de esas que se dice que necesitan estar trabajando porque si no, no se realizan. Si yo hubiera sido heredero, habría estado perfectamente sin hacer nada. Vamos con esa nueva sección que no tenemos y que a veces tenemos, la de no reediciones, y Bad Cool desde Sydney, Australia, con esta reedición de 2025. De su álbum Chroma. Thank you.

con este trabajo de febrero del año pasado. Señoras y señores, ¡viva el rey! Y venga, nos despedimos con otro de los grupos que va a tocar este sábado en el Tattoo Circus en el CSO Kikemur. Pasaros de esas mierdas. ¡Viva el rey! A tatuaros, si es posible. ¡Viva! Y es Big Rat, desde Mallorca, que ya lo hemos puesto alguna vez, con este temazo ¡Viva el rey! ¡Viva el rey de España! Y que nada, que aquí están los tres cuervos para continuar con la emisión en Radio Topo. ¡Rey! Lo que se pueda y esas cosas. Y Novedades de Caliente se despide ya con un besazo bien grande para todos. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva, viva el rey! ¡Hey, hey, hey, hey, hey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva, viva el rey! ¡Viva! Soy republicana y apoyo al rey. ¡Viva el rey! Esto no va de monarquía o república. ¡Viva el rey! Sin ir y sin miedo, ser leal con el rey. Así que desde el sur de España... Gora te regla. Yo también digo. ¡Viva el rey Felipe VI! ¡Tey, tey, tey, tey, tey! ¡Tey, tey, tey, tey! Así que desde el sur de España, visca Felipe VI. ¡Viva el rey! ¡Viva, viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva, viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el vino! ¡Viva el rey! Fascistas, aunque sean revestidos de progresistas. Porque es lo progresista y lo revolucionario. ¡Viva el rey! No hay nada más progresista que decir ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Nunca una república oculta estaría ni rey más. Porque creo... republicanismo de verdad. ¡Viva el rey! Si no tuviéramos al rey, pronto lo echarían de menos hasta sus peores enemigos. El rey vive. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey Felipe! ¡Viva el rey Felipe! ¡Viva el rey Felipe! Felipe VI. ¡Viva el rey Máximo! ¡Viva! ¡Viva el rey Máximo! ¡Viva! ¡Viva siempre el rey! ¡Y viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva, viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva, viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Guerra! ¡La reina Flavia! ¡Gravidia! ¡En la feliz! ¡Guerra! ¡En la feliz! ¡Gravidia! Por lo tanto, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva, viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva, viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey!